escuchando es. Esta. O la calabaza se me convirtió. No, a la mansión en zapallo. ¿Cómo sería? En caja de fósforo. ¿Y yo quién sería el zapallo? No sé. O las ratitas. Que... Te diría la princesa sapo, pero claro, a lo mejor queda un poco como grosero y no es la intención. No, está todo bien. No es manera de presentar a otra columnita estrella. No, pero bueno, cuentos clásicos, ¿no? ¿Qué más que amor? Aparte de todas esas otras cosas que podemos criticar, pero más allá de eso, son unas grandes historias a lo shakespeariano, ¿no? Y ahí aparece Lazy Love. Qué sé yo, por ahí nos puedes hacer una reflexión. Todas esas cuestiones, claro, ¿no? Por ejemplo. Sí, porque yo creo que en el común de la vida uno siempre ha sido más hermanastra, y no por lo malo que puede ser eso, sino porque quizás nos entró muchas veces el zapato, ¿no? Sobre todo, sí. Sobre todo. Yo te dije que tenés que hacerte la pedicura más seguido. Sí, en realidad es una metáfora de que por ahí del amor no correspondido, pero... Sí, también digo, ese tipo de zapato... No le entra a nadie. No, a mí no venga. Y está buenísimo. No es un zapato. No es un zapato para ninguna de las otras tres. No es un zapato torta, ni vi, ni pan, ni nada de otra sexualidad. Es como demasiado coqueto. Yo la verdad es que no me lo quisiera ni poner a ese que te ponen en el dibujito de Disney. Hoy pobrecito lo vamos a matar a Disney otra vez. No, ya bien muerto está. Claro. Así que... Mirá si se descongela ahora con todos los cambios ya lo platónicos. Otra vez. Yo creo que esta conversación ya la tuvimos en la orquídea. Aparte, puedo acotar algo. Se descongela, va a estar recontra contento de toda la guita que tiene de post-mortem. Bueno, en fin. ¿Sí? No sé, pero bueno, que capaz que esté un poco mejor el espacio ese comercial a lo que estaba cuando se congeló, seguramente. Bueno. En fin, vieron que yo siempre digo que el amor sin besos es como la pizza sin queso. Y alguna persona más atrevida diría que el sexo sin orgasmo no serviría de nada. Y otras personas dicen, esa persona es frígida. Bueno, yo he traído una noticia fúnebre porque se suicidó una mujer que padecía orgasmos imparables. ¿Eh? ¿Se suicidó? Sí, se suicidó. Es una mujer de 39 años de Florida. De Florida, acá, de barrio Florida. Pongámosle, no importa. Hola, soy Gladys de la Paternal. Para lo que algunos. Oramos. La queríamos energía vegetal, ¿cómo? De una. Éramos pagados por estar acá. Claro, todo el tiempo, ¿no? Bueno, su trastorno se desarrolló cuando tenía 23 años y llegó a tener 50 orgasmos en un día. No le creo. Y esa condición, yo, la verdad que bueno, en realidad es como un trastorno genital que genera estar constantemente excitado y el único alivio que tenés es masturbarse. Pará con el Viagra. Wow. Bueno. Y bueno, esta mujer, obvio, imagínate que no podía tener vida social, no podía trabajar, no podía reunirse con amistades, no podía hacer nada. Perdón, más que estar en hacer su casa. Claro. O sea, tranqui. Primera entrevista de trabajo, ¿no? Bueno, que esta noticia rara decía que la mujer ya había intentado suicidarse un montón de veces porque verdaderamente hacía 16 años que padecía este trastorno. Y bueno, yo lo traje a colación de decir que para algunos es como un triunfo, ¿no? Lo que para algunos es un triunfo, para otros es un padecimiento. Es la muerte, claro. ¿Viste? Así que es así. Y qué yo fuerte. Me gustaría saber más de la vida de esta persona. Se llama Gretchen Molanen. A ver qué le pasa. Pobre, ¿no? Porque capaz que en otro lugar hubiese pasado mejor. ¿Qué sé yo? No sé. De una, pero bueno, verdaderamente, claro. Podría haber sido que... Mira, si se iba a Oriente, le cortaban el clítoris y la mina... Estaba contenta. No sé, me pone mal que se quiera matar por algo así. Sí, qué sé yo. Por ahí le podría haber buscado una solución. Se ve que tampoco estaba con gente que supiese capitalizar esa cualidad onda que ella tenía. En Finlandia, que bien saben de capitalizar. Pero bueno, en realidad el fin es trágico y bueno, traje un aviso fúnebre. Pero bueno. Como es todo, puede ser volviendo a los cuentos ¿no? de antaño, a los cuentos clásicos. En definitiva, un poco la cosa es como la historia del patito feo. Depende de dónde naciste, la suerte que tengas, ¿no? El patito feo, en definitiva, era un cisne. A lo mejor esta mujer Vos porque habías estado mucho al exterior. Rodeada de otro contexto. Si estaba en orgía de vegetales. Ponele. Era el contexto más estaría, adecuado. Sería claro, nuestra concha permanente. Hoy no, vivita y coleando. Acá cada vez que quisiéramos ser concha, le haríamos una pajita a ella para que aportara un orgasmo. Bueno, yo les quería contar que con esto del calendario maya, acá yo lo me tengo. Estuve metiendo en algunos... Tengo todo, acá te está conseguida. Páginas mexicanas, porque claro, bueno, la civilización maya, bien sabemos, cuando lo hemos estudiado en séptimo grado, los mayas, los aztecas y los incas se desarrollaron en todo lo que es Latinoamérica, los mayas particularmente en México. En México, pero es a nivel mundial, crearon una red social para encontrar el amor antes del apocalipsis. Bueno, sostienen que el 21 de diciembre se acaba el mundo. Están tocados con la iglesia católica para mí que sos. Y esta red social se llama Survivalist Singles. ¿Qué tenés que ver con eso, Lacey? ¿Qué? ¿Qué tenés que ver con no, eso? No, yo ahí no soy accionista, pero esta es una red social para todas esas personas supersticiosas que creen en el apocalipsis, que están solteros, solteras, y quieren encontrar una persona para que ese último día del mundo pasarlo lo mejor posible. Así que, esta comunidad virtual fue creada con la intención de unir a miles de preppers, se llaman como estas personas que están preparadas para cualquier desastre de todo el planeta, y quizá hallar en este sitio una persona ideal para compartir ese momento trágico, el cual les transmita, lo llene de amor o, bueno, nada. De algo, que te lleven de algo. Que te acompañen, ¿no? ¿Por qué no decir, qué sé yo? Y, Santa Cachucha. Claro. Ahora, a mí lo que me llamó Lechita, la atención hola, de todo hola, esto hola, es, hola, por ejemplo, hola, hola. Por ejemplo, dice que algunos no han tenido la suerte que esperaban, como una mujer de 42 años que se llama Larisa, con doble S, y apellido Cama. La que conocemos es más joven, paren. No Larisa hagan, Cama. No hagan analogías. ¿Quién dice haberse topado con alguno que otro hombre extraño que le han pedido irlos a buscar por debajo de la tierra, ya que viene lo más profundo de un agujero para salvaguardar sus vidas? Es como el refugio de Flanders en Los Simpsons, ¿vieron? Cuando se acaba el fin del mundo. El sótano. Claro, bueno. Buscando el agujero profundo. Pero otras personas, por ejemplo, han podido hallar su media naranja en este lugar y están felices por haberlo hecho, y ahora ya creen que no va a pasar nada. No quieren morirse ahora. Claro, ya está. Están recontra contentas. Tengamos contentas. Claro. Y claro, dicen que tiene hasta una visión mucho más optimista de la vida. Es como nada. Compremos un perro. Y otra cosa que dicen fumemos las encuestas mexicanas, que cuarta parte de los habitantes faltará al trabajo por el fin del mundo. Bueno, yo tengo. Está bien, tendría que ser asueto ese día. Yo no voy a ir a trabajar, por ejemplo. ya lo dije. Me estaba bañando ayer y dije, yo de miércoles, creo que cae miércoles. No sé muy bien. 21 de, no, no sé. No, viernes cae. Viernes cae. Me encantó. Sí, mejor, viernes. No, pero pará, porque hay dos. El 12 también tiene como una cosa. 12, el 12, el 12. Claro, 12, el 12, el 12 es como lo que decían el 6 del 6 del 2006. Claro. Como, bueno. La numerología. Pero en realidad lo que es te la numerología, cuento, o sea, la realidad de la numerología, la superstición tiene que ver con lo capicúa. De hecho, los números, los boletos capicúas no es que es 12, 0, 12, es 21, 0, 12. Entonces, como es 21 del 12 del 012, es como que tengo, es capicúa. Tengo vibración. ¿Se entiende? ¡Wow! ¿Qué nivel de populismo que tenemos? Sí, total. No, nos podemos ir muy a la mierda, pero simplemente les quiero leer esta bibliografía mínima, que lo flashero del punto de que si vas a trabajar o no vas a trabajar. Dos cosas, por ejemplo, una de las que está pasando, que es súper actual, que hay bocha de tormentas eléctricas y solares y eclipses y todas esas cosas que están pasando a nivel así como cósmico. Sí, como ayer, ya lo claro, sabemos. Claro, que no, o sea, vos decís, esto no es normal, no pasa siempre, no, qué sé yo, no sé, por ahí no estábamos tan atentos a eso. Justamente coincide tormenta solar o lo que sea, como le quieran ir poniendo a los medios mientras lo cubren, coincide que los mayas, los egipcios, los de Atlanta, ¿se acuerdan Atlanta? No, el club de Bahía Blanca. No, tampoco. La verdad, Bahía Blanca, pues Bahía Blanca es Olimpo. Los atlánticos. Olimpo. Se pudre todo, se cae la piña. Nostradamus también, el tipo este que tiró. ¿Qué pasa? Toda esa gente también. Nostradamus que lo dijo para el 2000 ya. Y si no la cagaba en el 2000, se cagaba en el 2012. Bueno, pero es, sin ir más lejos, El tiempo de Benjamin Solari. Esto es un el librito. Primo del indio. Sí, dice, nos adelantan un nuevo tiempo del no tiempo, un cambio en nuestras vidas y en nuestros corazones. Lazy, esto es importante, vos escuchá. Ojalá podamos entender las señales de este presente que nos toca protagonizar y seamos preventivos de las decisiones de nuestras vidas. Esto no es el fin del mundo, sino el fin de una era y el comienzo de otra. Bueno, ahí va. Eso pasa. Yo quiero decir una, claro, yo quiero decir una sola cosa. A mí lo que más me gusta de toda esta situación es que la gente, con el asunto del fin del mundo y este chamullo de que hay que tener sexo antes del fin del mundo, está como movilizándose para la orgía. Yo posteé ahí un cosa en mi Facebook cortita, tipo, bueno, para este fin del mundo, parece que me tengo que ir a ir a otro lado, no sé qué. Y hubo como dos o tres que me escribieron en privado diciéndome, mira, Elena, yo si querés, te invito a que lo recibamos cogiendo, ¿no? Como, de verdad lo digo. Y yo no levanto. Qué por suerte. Facebook, ¿eh? Sí, pero fue una gran suerte. Digo, bueno, como orgía de vegetales. En México tienen una página donde las buscan gente que busca gente, como una cosa, claro, así, para media naranja. Sí. Como orgía de vegetales, ya tenemos que empezar a promover la campaña de la orgía prefilmundista. Prefilmundista, ya mismo. O sea que el dentro. 20. Una fiestón que viene de la noche. El 20, claro, fiestón el viernes a la noche. La fiesta de la fiesta de orgía fue un día 20, ¿se acuerdan? Entonces también. Hay uh-huh. que me pongo, estoy con la efeméride. El 20 de estás a pleno, a con pleno. La numerología. Yo quiero una fiesta de orgía de nuevo, quiero apuntalar de nuevo, así que yo todas, claro, creo que a por la fiesta. No. Los las les dejaría pensando en esto de organicemos el sitio para proponer la orgía mundial. Para mí sería fantástico que sea el mundo en orgía, ¿no? Claro. Genial. Sería como un estilo de meditación también, ¿no? ¿Qué no? La gente, viste que se hacen redes de meditación en el mundo para esas fechas a la mañana. Claro, bueno, nosotros a la somos mañana. Una red de orgías. Sí. De última podemos, nos juntamos, bueno, eso, curtimos un rato y a las 4 o 5 de la mañana nos podemos meditar. Todo te hago. Ahí va. Me encanta eso. Practiquemos el sexo tántrico. En un rato le seguimos adelantando cómo es esto, las predicciones del 2012. Protein stacked on my plate, I create styles of superior taste that somewhat bullshit to imitate.

segunda mitad de orgía de vegetales, la cosa se pone más freak, más borde, con esta ya cortina te lo dice todo. Y hablando de todo un poco, igual, como puede pasar en esta orgía de vegetales. No como ni freak ni border. Ni border ni freak trans. ¿Entendés? Ni una cosa ni la otra. Así de corta. Porque la semana pasada habíamos hablado de la obra de teatro de La casa de, la Bernarda, casa de Bernarda Alba. No me acordaba la casa, pero Bernarda la Alba. La casa de Bernarda Alba. Esta obra de teatro que se presentó en la sala de Disépolo a cargo del grupo de la cooperativa Arte Trans. Y bueno, estuviste viendo la obra, no, mi querida Lacey. No, sí. te cuento. ¿Qué pasó? En realidad, por eso. Se largó el chaparrón. Nunca nadie podía salir de su casa. Bueno, no, claro, en realidad yo que ando en bicicleta, por ejemplo, me encantaba ir, pero no tenía las posibilidades taxísticas, por ejemplo. Lo que pasó es que, bueno, sí, fue Capital, fue un caos. Las chicas salieron a las 5 de la tarde allá y llegaron acá a las 10 y cuarto de la noche, cuando en realidad la hora era convocada para las 8 y media y por cómo está el pronóstico del tiempo, los chicos decidieron suspenderla. Yo tuve la posibilidad ayer, porque la estaban promocionando un montón, escuchar una entrevista a Daniela Ruiz, que es la directora de la obra que hizo la adaptación de La Casa de Bernarda Alba, que es, bueno, una obra de Federico García Lorca, y contaba un poco de la génesis de, digamos, de la cooperativa Arte Trans, que nació hace 2 años, también como estas cuestiones de buscar una alternativa a la realidad trans, en realidad, ¿no? Hay que nombrarlo. Sí, lo hablábamos, la prostitución. Que ellas no querían que le dieran forros para salir a laburar, sino que querían hacer algo que les gustara, que en este caso es el teatro. El teatro, el vestuario, el maquillaje, porque ellas, bueno, es una cooperativa que forman parte de un todo, que están inscriptas, que, bueno, vienen, ya habían hecho otra obra que tiene que ver con algo de Las Golondrinas, ahora no me acuerdo bien el título, pero es una obra muy conocida. Y bueno, ahora hicieron la adaptación de Federico García Lorca, que viene al caso con, bueno, esta obra de todo lo reprimido, porque, bueno, Bernarda Alba era una madre como muy represora, es una obra como muy conocida, de también la realidad de Federico García Lorca, que bien sabemos que fue asesinado por su condición homosexual, pero que, bueno, es como que nunca lo pudo, o sea, si bien lo manifestaba, siempre también lo vio como muy atormentado. Así que, bueno, yo lo que les quería comentar, más allá de que traje un poema de Federico García Lorca, porque me parece que, así como ellas, decía Daniela que lo quieren homenajear, porque, bueno, es un estandarte, ¿no? También decían que si Federico viviera estaría totalmente orgulloso de que chicas trans estén haciendo esa obra y que seguramente les estaría ayudando con el vestuario, bueno. Eso es un dato más de color, pero lo que no es de color es decir que los chicos, bueno, Edu, Tincho, Aye, que se coparon, que vieron la obra en Capital, que quisieron traer a La Plata, se movieron un montón. Bueno, fue un bajón que se haya tenido que suspender, así que bajonazo, la van a estar... Sí. ¿Se reedita? Seguramente, o sea, por lo que queda el año, verdaderamente conseguir salas sin, con tan poca anticipación va a ser muy imposible, así que lo más probable es que la obra venga para marzo, pero bueno, la verdad que ellos gastaron un montón en lo que es impresiones, en difusión, por en difusión, todos porque lados, los carteles, a todos lados que fui, o vi sea, carteles. La realidad, lo que hoy está la discusión, bueno, le ponemos otra fecha en el cartel, bueno, pero los carteles ya están pegados y ya en algunos lados no están más, así que, bueno, van a hacer una movida por Face, que, bueno, nos encargaremos de difundir y de hacerles el aguante, porque verdaderamente creo que está buenísimo y que había un montón de gente que, de hecho, con el día que hubo, había 60 personas en puerta. O sea, que si hubiera sido un día impresionante lindo, la convocatoria. Muy bien. Una muy buena convocatoria. Así que, bueno, eso. Para ver teatro, ¿no? Para digo, en teatro, esta ciudad que, bueno, de repente por ahí no tiene, si bien hay mucho teatro, tampoco tiene un circuito de público muy grande que vaya, que pague una entrada para ver teatro, ¿no? En el este teatro, caso, creo que acá, es muy meritorio. Verdaderamente por ahí está bastante desestimado y siempre como que yo lo que veo, yo he consumido mucho teatro y por amistades, de ir a ver amigos, bueno, acá siempre tiene como un tinte bastante comercial, ahora es la moda del stand-up, que me parece genial, pero bueno, por ahí hay veces que le dejamos de dar bola a cosas que están buenísimas. Sí, siempre tiene que ser como una especie de pequeña moda, ¿no? Me acuerdo claro. aquel momento donde se pusieron los match de improvisación. Los match de improvisación, ¿no? Y ahí iba todo el mundo. Que sucede, sí. O lo mismo que pasaba que era... Siempre, aparte, ¿no? Estas cosas relacionadas como a una cultura que verdaderamente es muy americanizada, yanquilandia, claro. digamos, ¿no? Claro. Esto más allá de que me parece genial que se apropien los lenguajes. Tomarte una pizza, pero... tomarte una birra y de paso ver como una símil obra de teatro con música... Que en es como la chapa. La claro. chapa es, te pago la birra, pero me veo un espectáculo, claro, como una cosa bueno, así. Y está bueno volver a la sala, volver a ver la obra. Elegir y bancar, ¿no? Esto que hablábamos con los chicos en la entrevista, esta cosa de poder saber que cuando uno va para una entrada, por ejemplo, como es la Casa de Bernard Alba y la Cooperativa de Arte Trans, también está permitiendo que se sostenga una otra economía, que se sostenga la posibilidad de un grupo de personas que laboralmente están estigmatizadas a la prostitución y que en muchos de sus casos tienen otra vocación. Uh-huh. Estamos también sosteniendo que puedan, en algún sentido, desarrollar su vocación y estamos viendo arte, ¿no? O sea, sosteniendo la cultura, el arte como una de nuestras herramientas más grandes de transformación, ya lo sabemos que lo necesitamos, así que bueno, espero que pueda reeditar esta obra, ¿no? Tan de transformación que fuera del aire, con los chicos charlábamos algo muy concreto, que es, ¿cuánto pagas por un PT? ¿Y cuánto pagas por una obra de teatro? Sí, o sea, fuerte pero real, ¿no? Bueno, y esta poesía que traje hoy se llama Si mis manos pudieran deshojar. Yo pronuncio tu nombre en las noches oscuras, cuando vienen los astros a beber en la luna y duermen los ramajes de las frondas oscuras. Y yo me siento hueco de pasión y de música, loco reloj que canta muertas horas antiguas. Yo pronuncio tu nombre en esta noche oscura y tu nombre me suena más lejano que nunca, más lejano que todas las estrellas y más doliente que la mansa lluvia. ¿Te querré como entonces alguna vez? ¿Qué culpa tiene mi corazón? Si la niebla se fuma, ¿qué otra pasión me espera? ¿Será tranquila y pura? Si mis dedos pudieran deshojar a la luna. Lazy Love, que nos moja a todas. Muchas gracias. ¿Dulce o salado? Al horno. Oh, Así estamos volviendo y como todos saben, querida Melissa, adelantábamos hace un ratito mientras estaba Lazy Love contándonos cómo en México la gente ya está creando organizaciones para, digamos, cumplir sus últimos deseos antes del fin del mundo. Sabemos que está este devenir místico circulando, pululando entre nosotros con algunas circunstancias un poco más felices y con otras un poco más psicóticas, más caóticas. La gente ya no sabe qué pensar. El otro día, ese cielo tan maravilloso que vimos fue, pero enigma de Lucy in the sky with diamonds. De todo. Ese mismo día, aparte, prácticamente diluvió. O sea, la gente en un momento yo creo que empezó a creer que podía llegar a aparecer la barca de Noé, porque he visto imágenes por la tele, yo no suelo mirar la tele, pero he visto imágenes de un tipo fuerte en kayak, por ejemplo, ¿no? En plena avenida ¿cómo era que llamaba la avenida de Capital, está tan conocida, la que se inundó? Bueno, no me acuerdo, ¿de pero qué barrio? Una Mirame, avenida. Yo no te miro tele, es no tengo con ni C, idea. Es con C. Avenida, ¿cómo se Córdoba. Llamaba? Córdoba, Corrientes, Callao, ahí va. Bueno, no importa, pongámosle una de esas. Díganos, ¿quién es? Avísennos, no me acuerdo, tengo mala memoria para esas cosas. El tipo en está bien, estaba inundada, sin duda, la calle Buenos Aires estaba, y así la capital, un desastre, la gente aclamando dónde está Macri. Bueno, el tipo en kayak, otro en windsurf, ¿lo puedes creer? No saben la cara de nabo que tenía, tormenta eléctrica, idiota, ¿entendés? Lo que puede llegar a significar andar en windsurf. En Cabildo, me bajo dice la, acá. Cabildo, gracias, bajo la tormenta gracias, eléctrica. Gracias, Lisa Sáez, me encanta, ¿no? Que haya alguien del otro lado. Me encanta. Que tenga un poco más de coherencia. Nos hubiera encantado que llames por teléfono al 4516917, pero bueno, eso. Lisa. Lisa, gracias. Impresentable. En el medio, no Lisa, sino este que andaba en windsurf, ¿no? En windsurf, con la banderita. Uno en kayak apareció y otro le en windsurf. Le pintó el deporte extremo. La gente está en pedo, ¿entendés? El chabón, imagínate, capital, un careta, él se dijo, compró el windsurf. Cambios. El domingo tengo que hacer cambios. Lo voy a estrenar ahora, dijo el chabón. Tormenta eléctrica, habrá pensado que el papi pagó por la, claro, para que le llenen la ciudad. Fue a la agua. Casa de artículos de camping y dijo, dame uno Vendeme de esos. Vendeme una tormenta eléctrica, claro, una cosa así. Dame uno de esos y un traje de neopren. Impresentable. Soy el closet, una vez dejaste de joder con el neopren. Impresentable. Bueno, ese mismo día estalló un container en Puerto Madero que parece que tenía tóxicos en la mañana, que se dice que había una nube de tóxicos insecticidas tremendas sobre la capital, a lo cual decían no pasa nada, no, dicen que Macri hizo un anuncio diciendo ustedes cierren las ventanas y las puertas como una gran medida de seguridad, y que la gente aclamaba a gritos la presencia de Macri. No sé si hoy hubo 7D. La gente habrá aclamado la presencia de... ¿Hubo 7D? Sabía lo que pasó con respecto no, al 7D. No, contanos, por favor. En realidad, bueno, se extendió la prórroga de que habían... La cautelar que había pedido Clarín se extendió. O sea que la justicia no siempre va a favor de los monopolios. Pero que no era que habían cambiado a toda la... Que estaban tan enojados que habían cambiado a toda la Cámara de Justicia para... No se cambia, la Corte Todo Suprema mentira. De Justicia en realidad no se cambia, lo que se puedan cambiar son los petitorios, se puede pedir un per saltum, pero bueno, no, la justicia siempre es la que tiene la última palabra, por más que las leyes se voten por unanimidad, la justicia después es la que decide. Yo creo que, de todas maneras, sin posicionarme, es raro todo, hay, qué sé yo, el tema de... Posicionate, Lacey. No, el tema de las desvinculaciones. De las desvinculaciones también es raro, o sea, ya sabemos qué pasó con el grupo 1, que es un grupo mediático de Manzano y Vila, que ellos se no se llama desvinculación, sino como desinversión. Su desinversión fue poner al nombre de la sobrina, del primo, del... Bueno, de hecho, el Grupo Clarín, si quiere, lo puede hacer con sus 200 medios. Pueden poner testaferros, pero bueno, en realidad ellos claro. No quieren. Porque, bueno, es una lucha de poder. Yo lo que creo que, de todas maneras, más allá de los posicionamientos que uno tiene o tenga, hay que saber leer la historia. Y en este contexto del Olga, hay que saber que un día Clarín puso en su tapa la crisis causó dos nuevas muertes, refiriéndose a Maxi y a Darío. Entonces, y así crisis. Como otras tantas tapas de Clarín. Entonces, yo creo que ahí hay que, no digo posicionarse, pero hay que hacer una lectura un poco más crítica, no atrincherarse, estar a favor o en contra, sino tener una lectura crítica. Y saber que, bueno, las leyes están y hay que cumplirlas, hay que releerlas, hay que pedir para que por ahí a veces sean más justas, porque también sabemos que hay luchas de movimientos sociales que ni en 678 ni en Clarín salen. Hay que pedir por una comunicación más justa y hay que construir también una comunicación más justa. Y hablando de justa, bueno, también hay que pedir para justamente que la justicia... Siempre, o no siempre, pero va por detrás del vil metal, ¿no? Así que... Injustamente, yo creo que de todas maneras ya se veía venir. De hecho, ya se habían hecho unos anuncios, había hecho ALAC un día antes algunos anuncios, porque era muy probable o no que por ahí Clarín, con el poder que tiene, pidiera... Pero bueno, también han dicho que si se esperó tanto tiempo, se puede esperar un tiempo más. Yo, verdaderamente, más allá del posicionamiento que uno tenga, creo que eso, que hay que poder uno tener la capacidad de leer críticamente esto que está pasando y poder construir y hacer valer los derechos de todos y de todas. Yo quiero hacer un posicionamiento tipo en cuatro. Yo tengo una esperanza. Sí, yo creo que... Yo tengo esperanza de que los mayas realmente estuvieran en lo cierto y que entonces... Que realmente el 21 explote el sistema, por favor, me encantaría sí. que explote el sistema. Creo que es muy utópico, mayas, pero en realidad, me encantaría saber, porque dice, tengo ganas de que pase, de que se haga realidad. Mira, para vos, no pierdas tiempo en cosas que no valgan la pena. Ni en pelearte con otros, ni en cuestionar todo, ni en hacer muchas cosas al mismo tiempo, y nunca pasarlas por la conciencia. Hacé las cosas consciente y verás cómo te rinde el tiempo. Siempre te quedará un margen para hacer lo que verdaderamente tu alma necesite. Arranca así el nuevo ciclo, abrite el cambio, abrite los amores. Hola por la cola. Bien, bien, piola. Al aire, orgía de vegetales. ¡Concha! En este momento acaba de salir una concha de mal. Y esto va para ti, Robert Smith. Cumbia. Hay tantas cosas que te quiero decir. Porque estoy hecha una diva otra vez. Y todo lo que tú me das me hace sentir libre otra vez. Siempre te he amado. temperatura actual es la que vos quieras. Estamos a la máxima potencia. Esta es tu radio y esto es... Tópico, ¿no? Capaz que tenemos la suerte de que el 21 estalle, explote este sistema insoportable en el que vivimos, capitalista, opresor, heteronormativo, porque eres asqueroso, grasoso, espantoso. Y de eso hablábamos en el bloque anterior cuando nos estabas casi compartiendo las enseñanzas mayas. Mis queridos amigas, amigas y amiguis. Puti torta, trans, traba, rarito, friki, ñoño, que estás escuchando la orgía este viernes a la noche por la Radio Nauta FM. Yo te quiero decir que vos ya sabés y te diste cuenta porque lo percibiste, ¿entendés? Que no se viene el fin del mundo, ni que no habrá nada de no que podamos escapar. ¿Vos escuchaste eso de que va a haber 3 días de oscuridad? Sí, lo escuché y tengo una versión que justamente... tiene que ver con esto de las tormentas solares. Mirá vos. De que viste que hay un par de eclipses re flasheros, sí. Y que el campo electromagnético de la Tierra se alimenta de nuestro propio campo electromagnético. Y uno es lo que piensa, es lo que dice, es lo que siente, inevitablemente, ¿no? Entonces eso, esa energía que vibra cuando empieza a pensar mal, cuando empieza a paranoiquear, cuando piensa en la inseguridad, cuando mira Clarín, cuando mira TN, cuando se viene el fin del mundo, uno crea su propia realidad. Ya lo dijeron un montón de gente ahí dando vueltas. Entonces, si premeditas eso, seguro que te va a pasar, porque estás atrayendo. Y si estás atrayendo eso, estás atrayendo bocha de mala onda. Entonces... no te quepa duda de que algunos desastres naturales van a suceder, de que los glaciares se van a derretir. Claro, pero tarde eso o temprano. Es más culpa de la polución o de ese tipo de cosas, ¿no? No, hay una cuestión que tiene que ver con el biorritmo. O sea, una relación entre el cuerpo y la naturaleza re profunda que tenemos y que por ahí ni nos hacemos cargo porque estamos viviendo en el medio de toda la ciudad. Y todo eso se acelera. Entonces, como se acelera eso, se acelera el sistema nervioso. Nos ponemos hiper ansiosos, hiper sacados, violentos, enojados, intolerantes, inconscientes. ¿Cachai? Entonces, ¿cachai? Entonces, ¿y de eso hablan los mayas? De todo eso hablan los mayas. Y los chabones son unos zarpados porque la vieron venir a su banda. Hablan de que también va a haber un montón de dióxido de carbono en el aire, de todos los cosos que echan ese, los colectiveros de los 14. Y del 273 tiran bocha de dióxido de carbono y se pone todo re denso, la tierra está que explota. Y obviamente eso va a traer desastres naturales, pero no es el fin del mundo. O sea, es un toque de conciencia de que te des cuenta de que no hay que tirar ni el papelito en la vereda, ni dejar el caño de escape que se te pudra y oxide todo, y no ir nunca al mecánico, y así un montón de cosas. Como en un tiro también, la clave de la secuencia del calendario maya y de todas las mistiqueadas que podamos hablar es el amor, mis queridos amigos. O sea, si no entendimos acá, no entendimos nada. No es un amor al otro, es un amor al universo. Es un amor a estar agradecido de lo que te toque vivir. De que si te pasa lo que te pasa, es porque lo tenés que atravesar. Ya fue. Como no te queda otra. Ese es tu desafío. Meterle para adelante. A veces salir del closet. A veces ponértela mil veces. A veces es ser demasiado sumiso. Demasiado devoto. Qué sé yo, la que te toca, ¿viste? No te quejes, agradecé que lo que te pasa te va a hacer súper sabio. Y metele para el 2012, 2013, todos 2014. Los proyectos. Claro. Pero cambia, transformate, porque si te quedas como estás en el molde, no pasa nada, no pasa naranja. Mi amor. Ya está, ¿qué más te iba a decir? Esta es mi cumbia dragonera, la de mi tierra sin frontera. Aquí no hay diferencia de sociales espera. Una sola bandera, Sudamérica, cumbia de mi nación. Te llevo en el corazón. Ya que en mi barrio suena, te espero tomando en el lugar. vida de siempre la misma vereda, donde para mi raza cumbiambera. Cumbia sin fronteras, una sola bandera, Sudamérica. Vamos todos a bailar, cumbia dragonera. Vamos todos a gozar, cumbia sin fronteras. Vamos todos a bailar, cumbia dragonera. Vamos todos a gozar, cumbia sin fronteras. Vamos todos a bailar, cumbia dragonera. Vamos todos a gozar, cumbia sin fronteras. Vamos todos a bailar, cumbia dragonera. Vamos todos a gozar, cumbia sin fronteras. Ahora en Radio Nauta, Orgía de Vegetales. Y ya vamos terminando la orgía, casi, mirá, casi medianoche, casi me convierto en sapo, casi que me entra el zapato. Casi. Pero no. Pero no, ¿por qué no? Porque yo me voy a dar una obra de teatro. Qué buena onda, ¿dónde? Contame. A otro lado, me voy a otro lugar. No, se viene un festival recontra copado, me voy a travestir, Maísa. Qué buena onda. Voy a terminar el año por como fin. Mikey debe tenerlo. Me encanta, cuántas minas que tiene Mikey, si supieran. Sí, pero es como Ricky Martin. Bueno, pero te digo, yo creo que es un poco más diverso que Ricky Martin, pero no sí, importa. Sí, creció un poco más, no tuvo tanto rulo ahí, pero ahí, tranqui. Bueno, pero parece que hay que un festival. Hay un festival que se llama Destrabarte, mirá, como todo te viene a colación. Claro. Dice, del martes 11 al viernes 14 de diciembre en Caras y Caretas, esto es Capital. Nada, avísale a un amigo, a tu cumpa de paso. Va a estar movido el fin de semana en Capital. Hay bocha cosas hay para bocha. Ir a Capital. Yo me enteré que hay una fiesta que organiza el INADI, que es la fiesta de la diversidad. Pará, no me la tires todavía porque se me mezcla la información. ¿En serio? Sí. ¿Tanta información? Digamos que el viernes arranca en Caras y Caretas el festival Destrabarte, que esto es teatro, artes visuales, música, moda y diseño, literatura, homenajes y charlas abiertas. La movida esta la organiza Mosquito Sanz y Neto, este person total de Lander, puto loca marica, que promueve que las chicas trans puedan tener también oficio y arte para tirar para arriba. Cuando no hemos visto a una trans que se pone a hablar y que te deja recontra re de cara de toda su performance, de la vida que genera, que son súper teatrales y a mí me fascina, me encanta, es almodovariano, es lo que quieras llamarle, no sé, pero está buenísimo porque en este festival vas a poder ver como todas esas manifestaciones, lo mismo que hablábamos con las chicas de la Casa de Bernarda Alba, la posibilidad de su identidad en otro marco, en otro contexto, en otra realidad, y donde también nosotros y nosotras seamos responsables de poder garantizar que ellas sigan ejerciendo el arte como forma de manifestación política y que su cuerpo no siga siendo leído como una cosificación de sexualidad y máquina de dar placer a otros ajenos, desamorados. Desamorados. Qué palabra. Bueno, me encanta. El viernes, entonces. ¿A partir de qué hora? Del viernes hasta el 14. ¿Dónde ahí queda en eso? Eso queda en Venezuela 370. Del Cambio. Martes al viernes. Ah, dura un montón de días. Del 11 al 14 nos apunta acá Bruno desde el otro lado mientras toquetea los botonetes. Del 11 al 14, ¿a partir de qué hora es? Involucra la tarde. ¿Sabemos a partir de qué hora? A partir de qué hora, déjame que lo busque. Hay de todo, películas. horas de teatro. Esto es 17 horas, apertura de la muestra Artes Plásticas y Fotográficas. La muestra permanecerá abierta durante todo el festival. Después hay una galería de fotografías de, bueno, un montón de artistas, murga diversa, recital de poesía, Claudia con K, acto inaugural, homenajes, de desfiles drag queens, o sea, una removida que está súper buena. Y si este fin de no sabías qué hacer, ya y te tenés pinta de la pase a la capital, está buenísimo. Pero es si gratis. Te quedes, es gratis, eso es lo gratis. Más. Lo qué más bueno. Mejor, como dirían. Además es gratis. Te muy tomás buena. Un plaza y te vas para allá. Y allá también el sábado. No, la movida es que si te quedaste acá porque te, no sé, te pintó quedarte, está la FLIA. Está la FLIA. Sí. Está bien, o sea, o te quedas en tu casa, Armando. ¿Dónde es la FLIA? En la casa de los hermanos Zaragoza. Hay en Zaragoza. Hay toda una cuestión, además, por esto, que tiene que ver con que, bueno, los hermanos Zaragoza tienen toda una historia, fueron secuestrados y torturados y toda la bola, y en este la FLIA se nombra como a raíz de este gobierno que se proclama por los derechos humanos y toda la zaraza. Hacer la FLIA ahí tiene que ver con poder decir algo en contra de esa situación y del Día de la Virgen, que además, bueno, también es toda una fecha importante. Que yo traje algo incluso para compartir para este cierre de programa, porque me parece que viene al caso, tan místicas que estamos. Me quiero. Vamos a ver, ¿querés orar? Quiero rezar. Ahora mismo. Quiero rezar mismo. Un momento con todos ustedes, ustedes. Mañana. Porque hay algo que nos urge, que es tomar conciencia sobre esto. Ya mismo. Voy a correr un momento el calendario maya. No, para por que, favor. Sí. ¿Cómo nos podemos ubicar para hacerlo? Yo soy políglota, ¿viste? ¿Qué? ¿Por qué tienes que ver eso? Políglota no es el que habla muchos idiomas. Claro, la lengua de todas las religiones. Ah, wow, claro, perdón. No, Mónica, ¿no tiene un nombre más específico? No, me agarra la dislexia. Politeísta, ¿no? O nada que ver. Bueno, atención, oyentas, oyentes. Oración por el derecho al aborto. Vamos a cada puntuación, ustedes repiten conmigo. Listen and repeat. En portugués, por favor. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Necesito una traductora en portugués. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy difícil en portugués. Para que seamos nosotras. Como era, es muy largo, más cortito me tenés que decir. Bueno, vamos a vuelta. Liberanos de la autoridad del Padre. Liberanos de la autoridad de tu Pai. Freedom. Del Hijo. Del Hijo, del Espíritu Santo. Du Filho, du Espíritu Santo. Para que seamos nosotras las que decidamos para nosotras. Para que eu decida para eu. Ahí va. Ruega porque el Poder Judicial no haga suyos los mandatos de la Iglesia. Ah, no sé. Y ambos nos libren de su misógina opresión. Freedom. Venga a nosotros, no pierdas el estado de meditación. Benjamin. El derecho a cuestionar. Venga, Genchi. El derecho a cuestionar. Más como esas radios que le ponen mucha plata. Venga, Genchi. No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos. No hay tentación, no hay tentación. Y concédenos el milagro de la legalidad del aborto en Argentina. Aborto legal en el hospital. Así sea, ojalá, amén. ¡Quizás! ¡Ah, no! This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. I'm passing it over. Not a love song. This is not a love song. This is not a love song. Y llegamos al final de nuestra orgía de vegetales de este hermoso viernes post jueves fatality. Y nos vamos a ir con un poco más de orgía en el recuerdo, Meli, ¿te parece? Nos vamos a ir con orgía en el recuerdo, nos vamos a ver el próximo viernes, nos vamos a escuchar, nos vamos a tocar, nos vamos a todo porque se viene la orgía como pregunta. Próximo viernes. La gente en claro. El Facebook. La gente que ya está empieza a arder. Hay que armar un evento. Próximo viernes es el último programa de Orgía de Vegetales. Volvemos a abrir la convocatoria de que vengas al piso, vení a la orgía, vení a conocer qué es lo que pasa acá. Depilate si querés, ponete la mejor lencería. Habilitar un micrófono. Te podés quedar en tetas, te podés quedar en culo. Hola por la cola para todis. Terminar con una fiesta y te estamos invitando. Para el que tenga alguna duda, nos escribe a orgía con mayúscula D, con mayúscula vegetales, con mayúscula en el Facebook y ahí coordinamos. Mientras tanto, ya despidiéndonos. Última oportunidad aparte del viernes que viene para que nos cumplan el sueño. Última. Yo quiero desvirgarme del teléfono. Nunca. Todas, todis y todes invitados. Vamos a escuchar los poemas. Son de Paula Au y Julia Porto, que estuvieron programa veintipico, era, no, los primeros, la primera décima, el diez redondo, décimo programa de orgía de vegetales, víspera de aprobación de la ley, pasaba de todo, mucha orgía en el recuerdo. Y después va el cuento, y después va ese maravilloso cuento de Patty Mix, ni para bien ni para mal, como para cerrar con nuestro misticismo maya del devenir del día de hoy. Es lo mejor que te puede pasar, es escuchar ese cuento para que, como decía Meli, te tomes todo lo que te venga para lo que te tenga que venir. Alfileres de plata en la punta de mis pies. Placer. Tus uñas de gato en mi cuero cabelludo. En mi boca, entre las muelas, tus pelos. Descalzas las hadas violetas recostadas se aplastan. Mucho mejor tu aliento de lo que imaginaba. Te dejé el hombro arrugado de tanto chupártelo. Me tiré de panza a tu aroma de hierbas y crema de almendras. Me tiré de cara a tu ombligo de rosetas. Tus piernas flexionadas, tus rodillas sobresalientes, tu coxis y demás entregados sobre mi cara. La cesta floreada de mi boca con los desechos más empalagosos de la historia. Tus botones en los pechos de color chancho, de nácar tornasolado, brillando como estrellas solas en día nublado. Tu clara de huevo en mi frente, en tus codos, en todos lados. El néctar no llegaba a los tobillos, la madera de la cama se hinchaba. Tus dientes en mis talones, escalofríos, convulsiones. Concha, concha. Concha, concha, concha. Ah. Te despertás rascándote, desconcierta esa piel que pica y reclama tu insomnio. Otra vez sos una perra enjaulada, oliendo rastros de sangre y crías imposibles, o un perro que gira en círculos, tratando de morder su propia cola. Cuando todo peligra, volvés a cavarte madrigueras en el cuerpo, te despierta la piel, reclamando tu insomnio. Esa vida tampoco es para siempre. Con un cuchillo pueden rasparse escamas. Sabes que ningún vacío está en realidad vacío. Bravo. Gracias, chicas. Ni para bien ni para mal. El día que la conocí a Patty Mix, estábamos en la casa de la negra Cerazo. Y yo salía de una situación súper compleja de vida relacionada con abortos y cosas así. Y vos contaste ese cuento, que me acuerdo que en ese momento fue una especie de clarividencia, como una luz lejana. ¿Cuál? En el camino. ¿Cuál? Uno que me encantaría que cuente ahora. ¿Cuál sería? Ni para bien ni para mal, el cuento del Señor de los Caballos. Cuentan que cerca de un pueblo vivía un hombre viejo, un hombre pobre, un hombre campesino que no tenía mucho de propiedad ni de casa, casi nada. pero lo que sí tenía era un caballo grande, blanco, un caballo que todo en el pueblo querían tener, que envidiaban a algunos. Entonces habían ido a ofrecerle dinero, tierra, animales a cambio del caballo, y él siempre decía que no, que el caballo no estaba en venta. Y ocurrió que un día el viejo se levantó y se fue hasta el corral, y el caballo no estaba. El hombre salió a buscarlo por todos los lugares, pero no lo encontró. Y llegó así a su casa, tranquilo, pero sin el caballo. En el pueblo se enteraron de aquello y le fueron a decir: viejo, qué loco que eres, qué tonto que has sido, porque tu caballo se fue, se lo robaron y tú te quedaste sin el dinero y sin el caballo, sin tierra, sin nada y sin el caballo. El viejo entonces los miró y les dijo que si el caballo se había ido o el caballo se lo habían robado, eso nadie lo sabía. Que lo concreto es que el caballo ahí no estaba, ya no estaba, y eso era para bien o para mal, nadie podía saberlo. La gente se fue comentando que el viejo estaba un poco loco. Pero después de 2 semanas, el caballo volvió, y no volvió solo, volvió con 12 caballos salvajes. Y cuando la gente en el pueblo se enteró, se reunieron y le fueron a decir: viejo, tenías razón, fue para bien. Porque tú no tienes uno, sino tienes ahora 13 caballos. Y el viejo los miró y les dijo: si los 13 caballos son míos, solo es uno. Eso nadie lo sabe, lo concreto es que mi caballo volvió, y eso puede ser para bien o para mal, nadie puede saberlo. La gente esta vez se fue comentando que la soledad lo tenía un poco loco el viejo. Pero unos días más tarde vino a verlo el hijo del viejo, un hijo joven, que estando allí intentó domar los caballos salvajes, y al hacerlo se cayó, se rompió la espalda y quedó después de un tiempo convaleciente, impedido de caminar. Y entonces los padres y las madres del pueblo se reunieron y le fueron a decir: viejo, tenía razón, fue para mal, porque es por culpa de esos caballos que tu hijo ahora no puede caminar. Y el viejo les dijo: si fue culpa de los caballos, no fue culpa de ellos, eso nadie lo sabe. Lo concreto es que mi hijo ahora no puede caminar, y eso puede ser para bien o para mal, nadie puede saberlo. Esta vez la gente se fue en silencio por respeto al dolor del viejo. Pero al poco tiempo, no más de un año, la nación donde este pueblo, el pueblo estaba, entró en guerra con una nación vecina, y todos los jóvenes fueron enrolados para la guerra, menos los impedidos. Y entonces la madre y los padres se reunieron y le fueron a decir: viejo, tenías razón, fue para bien, porque tu hijo, con él sin poder caminar y todo, pero está contigo, y sin embargo nosotros, los nuestros, no los vamos a ver nunca más. Y el viejo entonces los miró y les dijo: si van a volver a ver a sus hijos, no los van a volver a ver, eso nadie lo sabe. Lo concreto es que sus hijos ya no están en este minuto, y eso puede ser para bien o para mal, nadie puede saberlo. Bueno, y esta historia en realidad puede seguir varias horas, ¿eh?, o terminar aquí, nadie lo sabe. Lo concreto es que a los seres humanos en realidad nos cuesta, dicen, ver las cosas que nos pasan sin hacer juicio de ellas. Y eso puede ser para bien o para mal, nadie lo sabe. Al aire, orgía de vegetales. ¡Concha! En este momento acaba de salir una concha de mal.